¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless world of space against us. Buenas y marcianas noches. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos cada jueves por la noche. Haga frío, haga calor, esté lloviendo, esté nublado, haga luna nueva, luna llena, luna creciente, luna menguante, luna gibosa. La Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Jerezana, me ha salido sevillano, será por la feria que me ha llegado ahí. Y estoy aquí pues con tres compañeros, José Luis Espí, Manuel Jiménez del Barco, José Luis Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Y suponemos que se incorporará Joaquín Barroso. No sé si se habrá comprado ese traje que hemos puesto en el muro del Punto Azul, no sé si lo habéis visto. Sí, he visto el vídeo. Es rápido, ¿eh? ¿Cómo se llaman esos trajes? Imitan a las aves planeando. Sí, ¿eh? Tiene un nombre, sé que, pero no me caigo tampoco son, ahora. ¿Cómo son se rápidos, llama? ¿Eh? Sí. Cuando sale en vista terrestre y cuando pasa por el arco, es impresionante, ¿eh? Así que os invitamos a que entréis en el muro de Un Punto Azul. Para haberse matado, vamos. No hemos visto los intentos antes, hombre. Que nada más que nos muestran el definitivo. Exacto. Todo lo que se le han pegado allá han quedado. Se toma lleno de cada vez. Como que debería. Lleno de pasarracos de esto. En fin, los buitres estaban allí esperando. Y hoy tenemos comida fresca. Bueno, lo podéis ver en el muro de Un Punto Azul en Facebook. Y comenzamos. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Y me voy a la escaleta. Pom, pom. Intro y presentación, que ya la hemos hecho. Y don Manuel Jiménez del Barco, que tiene por ahí una pregunta, que ahora mismo yo estoy perdido. ¿Qué pregunta es? No me acuerdo. Sí, una pregunta que hemos recibido en Facebook, a cuenta de la gravedad que existe en la estación espacial. Uh-huh. Y que si la aceleración con la que cae la estación espacial y la debida al rozamiento, y que si se ha medido, si había cálculo. Y le he contestado primero por Facebook. Oye, pues no encuentro esa pregunta. Lamentable, ahora mismo como no tengo... ¿De cuándo es? que... ¿De cuándo es? Ayer estaba la segunda en otros, en el apartado de otros participantes o algo así. Sí, es que esta gente, como el Facebook, te cambia cada dos por tres el formato. Notificaciones, vamos a mirar aquí, ¿no? Bueno, mientras que encuentra el autor de la pregunta, que desgraciadamente no me acuerdo, le comento. Creo que era serpientes, ¿no? Creo que era serpientes. No, serpientes, serpientes no era. En Facebook no está. No era. No. Que yo recuerde serpientes, que traigo yo un comentario, era sobre el tema de fotografiar la luna. Ajá, sí, es verdad. Eso, el de serpientes, que traigo yo aquí un pequeño apartado hoy. Bueno, pues hice algunos numeritos y para demostrarle que sí, se pueden calcular esas aceleraciones de gravedad. Como sabemos todos, la aceleración de gravedad en la superficie terrestre, pues bueno, sale de la ecuación de Newton, de la fuerza de la gravedad. La constante, la gravedad, la aceleración de gravedad sería la constante de gravitación universal multiplicada por la masa del planeta partido del radio del planeta al cuadrado. Si metemos la masa de la Tierra, la G, que es 667 por 10 elevado a la menos 11, y el radio de la Tierra, nos sale 9,82. Luciano. Nuestro amigo Luciano. Sí, perdón, Luciano. Te contesté y ahora Luciano. No me acordaba de eso. Sí, es verdad, tienes la respuesta aquí. Haciendo las cuentas, en la superficie, por lo tanto, la aceleración de gravedad es 9,82. Si aumentamos los 400 kilómetros de altura que tiene la estación espacial y reajustamos ese radio, nos da que la aceleración de gravedad en la estación espacial es de 8,7 metros segundo cuadrado. Pero esa no es la que causa que la estación espacial caiga, porque como bien ha explicado ya varias veces aquí José Luis, la órbita es una eterna caída, pero que no termina, no es nunca caída, sino que se transforma en un giro, está equilibrada. Entonces, lo que realmente causa la caída de la estación espacial es que no está en el espacio vacío absoluto, aunque la atmósfera está muy enrarecida, pero muy, muy, muy enrarecida, hay atmósfera todavía, la suficiente como para que haya rozamiento y pierda energía. Esa pérdida de energía hace que baje de altura. No he encontrado la pregunta clave que me ponía, que era cada cuánto tiempo se utilizaban los cohetes de reajuste. Sí. Pero sí he encontrado otro dato interesante, que por cierto no lo sabía, que era la caída media que tiene de descenso por ese rozamiento, que son 88 metros diarios. ¿Vale? 88 metros diarios es lo que cae hacia abajo la estación espacial. Ya la altura límite que consideren, que a raíz de ahí ya tienen que encender los motores, esa no la sé, porque serán datos técnicos que será complicado de pillar. Pero hay una altura que digamos que cuando cruce ese umbral, entonces deciden darle un empujón, o cuando aumenta la masa rápidamente de la estación, como comentábamos a micrófono cerrado, puede llegar una nave de suministro, la Progress, por ejemplo, que aumente la masa, digamos, bruscamente cuando llegue en suministro, y haya que, en ese momento, aprovechen y reajusten la altura. Cuando reabastecen, no solamente de alimento y de oxígeno y de agua, sino que también le meten combustible a la estación. Así que eso... Esos serían los datos, que desciende 88 metros diarios, pero por rozamiento, no porque la gravedad de la Tierra la tire hacia abajo. Esa fuerza está compensada por estar orbitando, precisamente. También hablaba él de si su tamaño, su superficie... Ah, eso sí. Eso. Mejoraba, planeaba. Sí. Él le decía que sí planeaba, ¿no? Al contrario. No, si hay un aumento de superficie, como el rozamiento depende de la superficie que ponga el objeto, a mayor superficie, mayor rozamiento y mayor pérdida de altura. No mayor planeo. El planeo ocurre cuando la atmósfera... es cuando es densa. Claro. Y cuando se aprovecha, que es, por ejemplo, por eso, por lo que vuelan los aviones, por la sustentación, y es por la presión que hace el aire, pero allí el aire es tan enrarecido que lo único que causa es rozamiento. Así que esa también sería la aclaración de... A más grande, más caída. Vamos a ver, porque estoy mirando aquí en la escaleta y abajo hay pendientes temas de asignar. Hay un montón de temas para hoy, ¿eh? Que yo creo que no nos va a dar tiempo a todo. Esto que es pendiente tema de asignar. ¿Son nuevos? No se ha asignado a nadie su desarrollo, ¿no? Bueno, pues... Pero vamos, habla si quieres de alguna de sí, ellas. Sí, no, creo que hay bastante tema hoy para... Aquí es que estoy buscando una noticia para tenerla luego preparada. A ver, una pregunta la voy a hacer yo, porque soy yo el que la hago, entonces me interesa, ¿no? Estoy escribiendo una novela que va a ser la madre de todas las novelas. ¿Allá? Cuando sí, ya llevo 15 folios. pretendo que sean... ¿15 folios a doble espacio a 10 puntos por pulgada? O... A fuente 16, que es la que necesito yo para ver. Ah, pues entonces ya no... Menos folios. Claro, a 16 puntos ya cabe, bueno, menos. Bueno, pero va a ser de ciencia ficción, ¿vale? Ajá. Entonces, una cosa que necesito saber, claro, porque tampoco quiero poner tontería. Pero ciencia ficción con base científica. Dura, no... ¿Ciencia ficción dura? ¿Dura qué es lo que es? Hombre, estricta con las leyes de la física. Hombre, intento... Es muy inventiva. O sea, no va a tener rayos láser cruzando el espacio así... Hombre, intento que, ¿sí? que lo que escriba parezca... Entonces no es dura. No es dura, no es dura. No es dura. No, hay muchas cosas que son inventadas, ¿no? No puede ser inventada, pero que cumple las leyes, claro, de la física. Eso, pero intento que se parezca un poco a la realidad, ¿no? Por pero... eso he contratado a los asesores que ha contratado. A propósito de asesores, por fin vi el programa, el episodio de Big Bang, donde hablan... Los asesores... Me quería que me hablara usted del tema de los asesores... No, que no conocía... Me comentaste ya aquí... Una especie de cómo se hace eso, y habló el físico que los asesoran... Y por fin lo he visto de la facha de los físicos que escriben en la peleda... Que escriben en la peleda las cosas de verdad. Y son más friki que los personajes, ¿no? Todavía más. Pues tengo pendiente ya de ver alguno. Tengo que buscar alguna copia de seguridad. Bueno, la Tierra tiene un movimiento de traslación que son 365 días más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo... 0,25. Y cuarto, como... Y cuarto. Como la alfa ¿De cuál era? De... Eso te perseguirá toda la vida, Alfonso. Como pueda decirte... Alfa Centauro, ¿no? 0,25 de los sueltos. Alfa Centauro. Alfa Centauro, eso era. Eso fue con... ¿Cómo se llama este hombre? Que hacía el programa del corazón en Antena 3. Ah, Cantizano. Cantizano. Jaime Cantizano. Como dices tú, José Luis, cuando... Cuando ni Cantizano ni nosotros éramos nadie. Exacto, ahí va. Bueno, pues la Tierra, digo, tiene un movimiento de traslación de 365 días, chispa más o menos, es la unidad aquí, chispa más o menos. Pues el otro día leyendo un planeta extrasolar, que decían que era muy posible, creo que era Gliese el C, que era posible para la vida, tal y cual, ¿no? Pero que tenía un periodo de traslación de tan solo 28 días. Y entonces me pregunté yo, ¿es importante el periodo de traslación de un planeta para la presencia de vida? Bueno, ¿es una condición que... afecte? Si tiene un periodo tan corto es porque está muy cerca de su estrella. Sí, no puede tener un año muy corto y está muy lejos de la estrella, es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el periodo de traslación, o sea, el año de la órbita, el periodo de la órbita va en función de su distancia al centro de masa. Tercera ley de Kepler. Entonces, tiene que estar muy cerca de la estrella. Si tiene 28 días de órbita... Es menos que Mercurio, ¿no? Menos que Mercurio. Sí, pero menos. Está muy cerca de su estrella. Si la estrella es como el Sol, ahí no puede haber vida nunca en la vida. Entonces, ¿por qué dicen que hay vida? Lo que puede haber es, si es una, como es el caso que tú planteas, es una enana roja. Claro, una tipo M. Una temperatura tipo de superficie mucho más baja. Claro. Puede estar una masa más pequeña que el Sol. Puede estar más cerca, entonces. Entonces puede estar más cerca. Y por eso es posible que incluso tenga vida, porque se calcula en función de la luminosidad de la estrella, la distancia. Puede que en su superficie haya temperatura normal. La zona habitable no es una zona fija, una distancia fija, depende de la temperatura de la estrella. Claro. Una vez está más cerca y otra vez está más lejos. Lo que sí pasa con ese planeta es que lo más seguro es que esté acoplado, o sea, que presente siempre la misma cara a su estrella. Como pasa con la Luna. Eso es, porque está tan cerca que la fuerza de marea... Se hace porque al final se sincronizan las... Claro. ¿Qué pasa? Que una parte está iluminada constantemente y la otra está oscura. No es un sistema adecuado para... Para que no se sincronice, tienen que tener masas muy distintas. Como sean parecidas, que es como le pasa, por ejemplo, parecidas entre comillas, ¿verdad? Sin exagerar. Por ejemplo, Tierra y Luna. Pues la Luna es uno de los satélites naturales más grandes que hay del sistema solar. Pues la Tierra no es ningún planeta enorme, pues la relación de masa no es muy distinta y entonces se acopla, la rotación se acopla. Cuando la masa central es muy grande y el objeto es muy chiquitito, no se acopla tan fácil. Pero depende también de la distancia, ¿eh? Si, si está muy lejos, es más difícil que entre en resonancia. Por ejemplo, los satélites de Júpiter, los más cercanos, están acoplados. Sí, están en resonancia. Sí. Entonces presenta siempre la misma cara al planeta. Sí. ¿Qué pasa cuando un planeta tiene una cara iluminada y otra oscura? Pues que bueno, lo mismo, hay temperatura muy fuerte en la parte iluminada y muy fría. Y la media es buena, pero es la media no sirve a nadie. Claro. A menos que haya vida justo en el los que están en la zona solar y en la zona de sombra. Claro, la única zona habitable sería el terminador. En el que está casi en penumbra, siempre de amanecida. Hay una película cuyo nombre no me recuerdo, de esta Telefilms, que le llaman, que hay un problema que separa el núcleo de la Tierra, y esta vaca que suena es el Twitter mío. Le puse una vaca para... ¿El núcleo? El núcleo separa la rotación, y entonces los poderosos, los ricos, pues se van a vivir a las zonas de atardeceres o amaneceres. Porque el resto muere de frío o de calor. ¿Y cómo se para? ¿De pronto o poco a poco? Pues se para en... Como un frenazo de Alonso. Te lo voy a calcular en unos 100 minutos, que es lo que dura la película. Va parando poco a poco. Está gracioso tú hoy. ¿Qué? Está gracioso. Estoy locuaz. Locuaz. Hombre, quiero decir que si la Tierra se parara ahora mismo, saldríamos disparados a 1000 kilómetros por hora hacia... Se para el núcleo poquito a poco. Se va parando poco a poco. La rotación del núcleo... Sí, y va arrastrando el resto. El campo magnético, se viene abajo del tirón. Y arrastra el resto. Y la trama ya sabéis cuál es. Lo descubre una física muy mona, guapísima, y nadie le hace caso, ¿sí? Claro, eso es típico. Nadie le hace caso. Ah, si fuera fea, yo me he hecho caso, ¿no? Entonces, ¿no? Si fuera fea. Y luego está el asesor que ya consigue llegar al presidente de los Estados Unidos, que es el que lo salva todo. Oye, pero que se mete el tío militar por medio de que no la deja. Y tal, que sí, pero que sí. Siempre es bueno, acuérdate de Contact. Ya, y al final pues se arregla todo, ¿no? Pues no sé, no tengo ni idea de qué película puede ser esa. Sí, hombre, si la puse un día, está colgada en YouTube entera. ¿Te acuerdas un día que la puse en el grupo nuestro? Pero toma, si volviendo otra vez al tema del planeta este en la zona de habitabilidad. Hay que distinguir entre un planeta que podríamos nosotros colonizar y usar y vivir allí, de uno donde la vida haya podido surgir. Es que claro, es diferente. Es diferente, claro. ¿Cómo? Completamente. ¿El qué? Sí, no es lo mismo un planeta donde nosotros podemos ir allí y explotarlo y vivir allí. Ah. Y vivir allí. Con una terraformación. Eso o es. Un cambio. Un ajuste, una adaptación. Nosotros, impuesto. No, o sea, que posible. El propio planeta, claro, tenga... Es que es posible que haya planetas donde... Haya vida. Podamos vivir nosotros, pero no haya vida. Porque no se hayan dado las circunstancias... Claro, y al revés. Podría ser al revés, claro. Podría ser la Luna, vida, pero que nosotros vamos allí y no podríamos sobrevivir por nuestra atmósfera, por sus cosas. Exactamente. Entonces, no es lo mismo que en un planeta haya surgido la vida y haya vida extraterrestre totalmente distinta a la nuestra, a que nosotros podamos llevar la nuestra y pueda desarrollarse. Que eso sería lo ideal para nosotros, porque no tendríamos escrúpulos ninguno. Encargarnos de lo que hubiera allí. Exactamente. Bueno, en colonizarlo, sí. ¿No? Lo que Star Trek llama la primera directiva, ¿no? ¿Sí? Sí, no, lo de no, no interferir claro, en otro sistema, en otras civilizaciones. Que viva. Conociendo como entramos en América. Por eso digo que es mejor que no haya nada, que aquello esté oye, totalmente. ¿Cómo sería ese paisaje, el paisaje de un planeta con una estrella enana roja? ¿Cómo sería la luz? Roja, muy roja. Muy roja. Sería muy roja. Muy oscuro. Bastante diferente a la nuestra. Muy oscuro. Sí, luz sí, la luz de la propia estrella ya es roja. En cuanto tenga una atmósfera densa, ya cada vez más oscuro, más oscuro. Además, porque el rojo tiene muy poca. Penetra muy poco en la atmósfera y se oscurece. Que queda es en tipo infrarrojo. Quedaría el calor, pero luz. La verdad es que. Como brillante, muy poca luz. Seríamos oscuros. Y... Lo que sí ocuparía el sol mucho espacio en el cielo. Sería un buen bolondrón. Seríamos un sol muy grande. Claro, sí. Mucho más grande que el nuestro. A esa distancia ya ves. Vamos a ver. Mensajes. Esteban Liñares, desde Galicia. Si tuviéramos periodos de traslación cortos, las familias se desharían con los fines de año tan cercanos. Ya. Es una buena reflexión. Sí. Habría una Navidad cada 28 días, ¿no? sería un desastre. Familiar. Joaquín Barroso, en el arroyo con el crío 39 de fiebre. No sé si llegaré. El arroyo es el centro de urgencias del centro de Jerez, para que no escuche de fuera. No penséis que aquí cuando los niños ponen malos, lo meten en el agua. Que como se ha desbordado el río, dice, hay un arroyo ahí muy grande. No. Pues eso. El es centro de salud, el arroyo. Os invitamos a que vengáis a Jerez, de verdad, porque es un pueblo con sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo el mundo, pero es un sitio bonito, ¿eh? Y tenemos una cosa muy graciosa. Por ejemplo, el arroyo. Hemos llevado niña de arroyo. Porque tenía fiebre. Hay otra cosa muy curiosa aquí. Si algún día se nos escapa y no nos damos cuenta, que diga alguien, oye, que he ido al gimnasio del tanatorio. Ay, al gimnasio del tanatorio, sí. Jerez que hay un gimnasio, pero que no es que esté en el tanatorio, es que está el tanatorio y al lado hay un gimnasio. Y la gente va a la piscina del tanatorio y dice, uy, ¿eso qué es? No. Están juntos, pero no están juntos. Ahí va. Están muy cerca. Están muy cerca, pero no están juntos. Hay una tapia entre las dos cosas. Que por cierto, que yo vivo muy cerquita. Si algún día es que estuve en la piscina del tanatorio, pensé que es que uno se baña allí con los difuntos. Pero bueno, ya te digo que Jerez para eso es un... Siguiente, nos vamos al siguiente tema, ¿no? Pues mira, si os parece, vamos a unir esto con el comentario que hacía Serpiente, sí. Porque me dijo que iba a salir a ver la luna roja y me queda cuadro. Porque yo conozco la luna azul. Que en la presentación te has dicho la luna gibosa, la luna no sé cuánto, y no has dicho la luna roja. Pero es que yo jamás había escuchado la luna roja. Sí, la luna roja es un fenómeno que no es demasiado... extraño. ¿Qué es la luna roja? Pues mira, voy a explicar yo porque lo traigo preparado, lo del tema de fotografía que preguntaba nuestro oyente Serpiente. La luna roja es cuando hay un eclipse muy, muy, muy poquito profundo. En este caso es apenas penumbral, ¿vale? Cuando sabéis que cuando hay un eclipse de luna, la luna está llena obligatoriamente y pasa por una fase de penumbra y después la sombra. Bueno, pero hay eclipses que solo son penumbrales, solamente pasa por la zona de penumbra. Y por la zona de penumbra no se llega a oscurecer del todo y se ve bastante rojiza, roja, ¿no? Y se llama la luna roja. Entonces, el día 25 de este mes va a haber un eclipse de luna, pero un eclipse de luna que es totalmente parcial, apenas un porcentaje muy, muy, muy, muy bajito y casi todo es penumbral. Entonces, al ser penumbral, pues la gente se dedica a intentar hacer una foto, sobre todo cuando está saliendo, que se unen la penumbra que tiene la luna al estar eclipsada penumbralmente y el muy cercana del horizonte por la dispersión Rayleigh, que por lo que no vemos rojo el cielo al atardecer y al amanecer y azul cuando está más arriba, se juntan las dos y se pueden hacer unas bonitas tomas de la luna muy, muy roja, ¿no? Muy con tonalidades granates y demás, ¿vale? Entonces, el día 25 es... Día 25, no. Jueves. El jueves, ¿verdad? Sí, el día 25 la luna saldrá sobre las 9 de la noche aproximadamente, ya sale con el eclipse iniciado, ya prácticamente eclipsada, sobre las 10 presentaría al máximo y sobre alrededor de las 12 se termina. Entonces, claro, coincide con las con la salida de la luna, y entonces preguntaba a nuestro oyente Serpientes que diéramos unos consejos para poderla fotografiar, ¿no? Para fotografiar a la luna en esas circunstancias. Bien, pues el que todos aquellos que somos aficionados a la astronomía y a la fotografía, pues ¿quién no ha fotografiado alguna vez a la luna? Es, creo yo que casi todo el mundo. Yo, hasta yo. Por eso digo, ¿eh? Hasta tú y cualquiera dice, hombre, tengo una cámara, sobre todo ahora que las tenemos digitales, teléfonos móviles, ¿quién no coge y echa una fotito a la luna? O a través del telescopio, aunque sea pulso a la luna. Un, ¿vale?, inciso. Sí. Entrad en el muro de un punto azul, sí, y ved el vídeo que mandó Simón y lo vamos a estar repitiendo. Ese. El de siluetas, sí, en la luna. Ese es magnífico. Ese es extraordinario. Maravilloso. Eso vamos a intentar desde hacerlo desde Jerez. Desde el Monte Wellington. Lo hemos propuesto. ¿Sí? Desde el Monte Wellington en Nueva Zelanda, pues. ¿Cómo hacerlo? Estamos ya investigando cómo hacerlo. Pues, venga, venga. Bien, pues la si luna. Queréis, si queréis que yo sea silueta. Sí, sí, tenemos que buscar gente con silueta. Con mi barriguita. Walkie-talkie, que alcance 2 o 3 kilómetros. Y moverse ahora para la derecha, moverse ahora para la izquierda. Y lo tenemos que hacer, ya verás tú cómo sí. Si nos empeñamos en ello. Total, que la luna es de las cosas más fotografiadas, es por donde uno siempre empieza por hacer alguna foto de la luna a simple vista, es decir, con tu simple cámara o a través de un telescopio, ¿no? Y a veces pues los resultados pues son un poquito decepcionantes, ¿no? Que pensabas que iba a salir mejor y demás. Y entonces pues quería daros unos consejos para fotografiar la luna. Bien, lo primero que tienes que tener es, para hacer esta fotografía, sobre todo para el tema del eclipse, es irse a un sitio o que esté elevado o que esté el horizonte esté suficientemente despejado para verla salir, para verla asomar, que son las fotografías más impactantes. ¿Por qué? Porque por el efecto óptico, como todos conocemos, que cuando está la luna cerca del horizonte y muy bajita, haya salido del todo o todavía no, como tenemos de referencia los árboles, las casas, los edificios, nos parece muy grande, nos parece una luna muy grande. Cosa que cuando está muy arriba nos parece más pequeña, y la luna es la misma. Es un efecto óptico, más que óptico, psicológico. Te da la impresión de que es más grande. Entonces, horizonte despejado, trípode, y al ser posible disparador, ¿vale? Porque cuando tú le das con el dedito suele trepidar un poco todo y te puede salir movida. Si tienes un disparador de cablecito o un mando a distancia, que los hay en casi todas las digitales ya, pues mejor con mando a distancia. Lo primero que tenemos que hacer es informarnos bien, elegir bien la hora. Para el próximo 25, ya lo acabamos de decir, a las 9 sale, estamos un ratito antes, montamos nuestro trípode, nuestra cámara, ¿vale? Para otro tipo, vamos, si tú quieres fotografiar la luna llena saliendo, pues tienes 12 ocasiones a lo largo del año y te informas bien qué día, hacia dónde sale, con un programa planetario que simule, 12 más o menos con tu brújula. O 13. O 13 a veces, sí, ¿verdad? Correcto. Y hay que elegir muy bien la hora para que no perderte nada y cogerla, porque cuando está arriba pues todo tienes toda la noche para hacerla, ¿vale? Toda la noche entera para hacerla, pero cuando está saliendo pues tienes unos momentos, tampoco una cosa muy rápida, que si te la pierdes es como cuando vas a una carrera de bicicleta y dices, ya han pasado, pues hala para casa. No, que esto está un buen rato, la luna está un buen rato ahí para tú fotografiarla, ¿no? Después, a la hora ya de la parte técnica, tenemos que utilizar una medición puntual. Para todo aquel que tiene cámara, Lito tiene su Nikon y casi todos tenemos una reflex, tiene distintas modalidades de que haga la medición. La que tú pones normalmente es una que es matricial, que hace una media de toda la superficie y más o menos calcula qué exposición tienes que tomar. Bueno, pues hay otras modalidades, varias de ellas, y una de ellas es puntual, que mida solo en el centro. No nos interesa que la zona negra que hay alrededor nos mida luz, con que mida el centro, porque entonces engaña un poquito a la cámara si la mides matricialmente y te sale siempre lo del centro sobreexpuesto, te sale demasiado blanco, ¿no? Entonces, utilizamos la medición puntual, la que mide solo en el centro del chip. Bien, una cosa que es el mejor amigo, dicen que es el mejor amigo del fotógrafo, es mirar el histograma. El histograma, todas las cámaras digitales que yo he tenido entre mis manos, tienen una modalidad, al verla, tiene una modalidad de que muestre el histograma. El histograma, si está compensado, si la fotografía está bien expuesta, tiene una figura característica, y si está muy desplazado hacia la derecha, hacia la izquierda, está subexpuesta, le falta luz. Y si está muy a la derecha, el histograma, muy desplazado, está sobreexpuesta. Entonces, a la hora de ver el histograma, dice, bueno, pues le voy a dar un poquito más de velocidad, le voy a quitar, El histograma te indica muchísimo y te da la pista de si estás haciendo la foto bien o no. A la hora del zoom, pues al máximo que tengas, porque cuanto más grande la puedas fotografiar, mejor. Ya bastante pequeña es a simple vista, pues cuando la haces con cámara de foto, el zoom al máximo que tengas. Si es a través del telescopio, mejor, ¿vale? Para hacer una buena toma que se vea lo más grande posible. El enfoque, por supuesto, tenemos que enfocar nuestra cámara al infinito, ¿vale? Muchas veces cuando lo pones en automático, la cámara, como la luna no es una de las cosas que tenga demasiado contraste dentro, se vuelve loca a la hora de enfocar, mejor lo pones en manual y lo pones a infinito y te aseguras de que la foto te va a salir bien. Después, la velocidad de disparo tiene que ser rápida, ¿vale? No es como cuando hacemos fotografías a objetos de cielo profundo y demás, que hacen falta mucha exposición, no. Exposiciones tienen que ser muy cortas porque la luz tiene mucha luz, ¿vale? Y hay que tener cuidado porque normalmente si no tienes cuidado salen sobreexpuestas, salen demasiado blancas, con lo cual pierdes mucho detalle. Una velocidad podría ser 1/160, una velocidad rapidita y que suele salir bien. De todas maneras hay que jugar siempre con diafragma y velocidad y las ISO, que son las tres cosas que tenemos para mover en las cámaras digitales, las ISO la más pequeña es posible, no hace falta una ISO muy grande porque hay mucha luz, cuando hay mucha luz, menos ISO, más calidad, menos ruido, ¿vale? Pues la ponemos a 100 o a 200, lo mínimo que nos dé nuestra máquina, y después empezamos a probar, yo aconsejaría probar con un F8 y un 125, 1/125, ¿vale? Y a partir de ahí veo que cómo me sale. Entonces, ¿qué hago? Si aumento, si en vez de F8 pongo F9, cierro un poquito, me sale más tirando a rojo, a roja la luna, ¿vale? Y si en vez de 8 pongo el anterior, que es 7, abro un poquito más diafragma, me sale más blanquecina, entra más luz. Entonces, si lo que quiero es captar esos tonos rojizos, lo que tengo que hacer es cerrar diafragma y quitarle un poco de velocidad. De todas maneras, las cámaras digitales tienen la ventaja de que tú disparas y disparas y miras y disparas y miras y vas probando. Y la memoria perfectamente puede hacer 500 fotos en un rato. No tienes problema como las antiguamente, que hasta que no lo revelabas, ¿vale? Voy a quitar la velocidad, 160, ¿no? Me sale un poquito. Un poquito más, 180. Ahora parece que le estoy dando. Voy a cerrar el diafragma. Entonces, esa vas a hacer prueba. Empezamos con un F8, 125, ¿vale? Y vamos tocándole el tiempo y la apertura hasta que demos con la tecla. La tecla en este caso es sacarla con mucho detalle, pero rojiza. Que tenga tono rojizo, no blanquecina. Y para terminar simplemente que no tengas miedo nunca de utilizar unos prismáticos, un telescopio, es decir, si tienes algún instrumento óptico cerca, enchúfale tu máquina e intenta sacarla a través del telescopio, a través de los prismáticos, porque salen fotos también muy agradecidas. Si tienes tu adaptador para colocarlo a foco directo, eso pues mejor, pero simplemente acercando tu cámara digital y intentando enfocar a través del ocular, muchos de nosotros hemos disparado y a veces salen unas fotos muy buenas a través del propio ocular. Pues nada, a ver si hay un poquito de suerte. Nuestro amigo Serpiente dice que quiere ir a hacerlas. A ver si estos consejos les vienen bien y nos manda a través de Facebook, a través de lo que sea, unas bonitas fotos de la luna roja. Estaba aquí mirando los mensajitos. Antes de irnos con la pausa, sí, os pregunto, estamos en periodo de lluvia de estrellas líridas. Ah, las líridas, sí. ¿Qué nos podéis comentar sobre ellas? Dice, leí por ahí que eran las... Impresionante, no. Que o son muchas o son nada. Según qué año, ¿no? Son una lluvia de estrellas que no tenemos nosotros estudiadas, ¿verdad, Lito? No. Son más bien de invierno. Ahora por el verano hasta las... famosas Perseidas que durante estos meses casi nunca, noviembre las Leónidas, hemos ido unas cuantas veces. He tenido tantísimos fracasos de lluvia de estrellas. Y las Líridas de verdad que no lo hemos ido nunca. De intentar o previsiones de que iba a ser la madre de todas las tormentas y al final se quedaban en 4 o 5. Que no sé, estaba defraudando últimamente la lluvia de estrellas, así que no le he echado, la verdad es que no le he echado mucha cuenta a las Líridas. Sí que es de las que por lo menos nombre tienen, sí, ¿no? Sí. Dentro de las Perseidas, Leónidas, Líridas, Delta Cuárida, en fin, hay unas cuantas que sí suenan. Pero si dice observarlas como tal, nunca hemos ido, no, ¿verdad, Lito? Estas fechas aquí los climas son muy variables Y no es una buena época por aquí la primavera para hacer observaciones en fecha y hora programada, porque te puede salir rana. Bueno, pues le damos buen provecho a la gente que se está comiendo unos nuggets de pollo por ahí, que nos lo están diciendo. Sí, también nos lo dicen. Vale. Dicen vaya que vaya. Algún día nos lo van a traer. Bueno, a ver si es verdad. Nosotros probamos todo. Pero ellos no saben la capacidad que tenemos nosotros para comer nuggets de pollo. Madre mía. ¿Cuántos nuggets de pollo seríamos capaces de comer nosotros? Eso es... bueno, ¡puf! Luciano Ponterola dice: esto es para tus asesores literarios. Es realidad pura y dura, no ciencia ficción. Y me pone un mensaje que me lo ha puesto a mí, para mi mensaje privado. Luciano, pégalo en el muro de Facebook, ¿vale? Estoy fatal con la vista. Leo, dentista bastardo. Y es dentista barato. De los anuncios estos que te pone el Facebook al lado. Que te pone el Facebook al lado. Dentista barato. Bastardo. Bueno, pues nos vamos con la pausita. Un movimiento de musical. Con una música muy bonita. Y además que tiene una letra muy astronómica. Nessun dorma. Uh-huh. Que nadie duerma, porque hay que ver las estrellas. De porque Puccini, dormir es de cobarde, esto lo sabes. También allá. Bueno, no sé, porque si duerme con mis pesadillas, es de valientes. Ahí va. La segunda vez que suena hoy Nessun Dorma en Frontera Radio, en nuestro programa anterior, el programa que hacen los chicos del 15M de Nuestra Hora, también se han despedido con el Nessun Dorma. Es una completa maravilla y que si queréis escuchar mucha ópera clásica zarzuela, todos los sábados a las 10 de la mañana, pues tenemos aquí el programa. Además tenemos a José Luis Piquer, un amante de la música clásica. Sí, señor. Bueno, pues... Yo concreto también de la ópera, ¿eh? Así que... ¿Te gusta más la ópera? Sí, me gusta más la ópera. A mí me gusta la ópera. Bueno, esto es ópera. El Turandot. Un día vendré a tu programa para poner mi selección. Sí, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que... ¿Se puede hacer eso? ¿Qué? ¿Se puede hacer eso? Claro. Lo que pasa, los locutores de radio, cuando hacemos un programa de música, tenemos un defecto. Que tiendes a poner lo que te gusta. Claro. Pero no debe ser. Porque llega un momento que, por ejemplo, después, el otro día puse una zarzuela que en 12 años no la había puesto nunca. Y la tenía, porque hay zarzuelas que es que se han perdido, ¿no? Y además era una que le pega mucho a esta temporada. Se llama El año pasado por agua. Y la gente, lo que pasa es que como no la pone, la gente no la conoce y no la piden. Pero hay que escuchar música. Hay que poner lo que a la gente le gusta, no lo que te gusta a ti, ¿no? Espérate, porque estoy buscando una sintonía para comenzar la segunda parte de nuestro programa. A ver. ¿Una sintonía? Bueno, una musiquita, ¿no? Claro. A ver si suena, que tengo esto un poco atascado. Ahí va. Es mi ídolo. Residencia de los Tanner. Ahí va. Si entráis en GSM Spain, que es un foro de telefonía móvil, que yo me meto mucho, sí. Mi cara es Alf. Alf. Bueno, vámonos con la escaleta, que hoy estamos variando mucho. Tenía más cositas por aquí. Ah, ha habido una noticia. ¿Qué hora es? Tú eres más de gatos que de perro, entonces, ¿no? Soy más de perro que de gato. Ah, entonces no eres como Alf. Alf, que se los come. Era simpático. Impertinente. Se escuchaba un maullido. Pero simpático. En la serie. Bueno, a lo que vamos, que esta semana pasada... ¿Sabéis dónde está Serranillos del Valle? No. ¿Serranillos? Del Valle. En Madrid. Pues resulta que sobre este pueblo, a unos 70 kilómetros de altura, se desintegró un objeto que viajaba a más de 75.000 kilómetros por hora. Por lo visto, la red española sobre bolidos y meteoritos asegura que se trató de un pedazo de un cometa, el cual se desprendió de un cometa que se acercó a la Tierra y que afortunadamente se desintegró al momento de entrar en contacto con la atmósfera. Y bueno, pues el resplandor se vio media España. Yo no lo vi. Pregunto, ¿qué hace más pupa? ¿Un meteorito o un cometa? Meteorito sólido, claro. Ferroso y, claro. Y compacto, yo creo que era más... Después, el cometa se va a desintegrar antes. También el tamaño. O sea, un cometa... Sí, pero al mismo tamaño, por material, digamos... Hombre, al mismo tamaño, evidentemente. Núcleo sólido. Núcleo sólido, rocoso, con gran cantidad de hierro y demás. Un meteorito. Porque si el cometa está hecho de bola de nieve sucia, la velocidad hará una gran explosión, pero no deja... Digamos, no cae nada porque evaporaría, pues, si es hielo de tanto de agua o de metano, son elementos volátiles que a gran altura sí forman un gran numerito en la atmósfera, pero no, sí. No son grandes, pues peligros. Se repartiría más superficie, uh-huh. La desintegración, y siempre haría menos daño al mismo volumen, claro. Claro. ¿Y qué pasaría? Estoy buscando un enlace y no lo encuentro. ¿Qué pasaría si la Tierra, en vez de chocar contra un cometa, lo atravesase? La cola. La cola, perdón. Sabéis que el Halley en 1910, creo que fue, decían que lo iba a atravesar y hay alguien que se forró vendiendo mascarilla, ¿no? ¿Qué pasaría realmente? Porque claro, analizaron que había compuestos de derivados cianhídrico, cianuro. Y se hizo el agosto el hombre. Pero bueno, no, lo único que pasaría si... Tendríamos una bonita lluvia de estrellas, por ejemplo. Una muy, muy buena lluvia de estrellas. Pero bueno, ya está. Ya está, ¿no? Porque los restos de cometa que quedan en el espacio cuando la Tierra los atraviesa es lo que tenemos, la lluvia de estrellas. Pues si lo atravesamos... Bueno, sería más intensa, ¿no? Claro. Podría ser más intenso, pero... Nada más. Se desintegra, son trocitos muy pequeños, de material muy pequeñito, de tamaño. Se desintegraría nada más llegar a la atmósfera y veríamos eso una lluvia de estrellas. Pero materiales y gases y todo esto que decían, cuando lo del 1910, no creo que hubiera nada de eso. No. Las colas de los cometas pueden parecer compacta, muy grandes o muy blancas, pero no son nada compactas, son muy tenues. Entonces, el vacío de fuera hace que el fondo sea muy negro, y cualquier cosa que no sea vacío contrasta mucho, pero no son nada sólidos. Están muy, las partículas de las colas de los cometas están bastante separadas, así que no es peligroso, digamos, ¿no? Espectacular sí. Pero peligroso no. Bueno, si os parece, vámonos. Me gusta mucho la astronomía del salón, como sabéis. Uh-huh. Vamos a mirar la hora. 11:10, en directo, no hay problema. Uno de los blogs que me gusta visitar de astronomía es se llama infoobservador.blogspot.com. Lo suelo leer. Solo tuiteará mucho de él porque pone cosillas muy curiosas. Y el otro día ponía una cosa muy simpática que hablaba de anécdotas astronómicas personales. Y es pues el autor de exclusivo de Info Observador. O sea, son cosas que le ha pasado a la persona que escribe el blog, que no veo por aquí el nombre. No veo el nombre. Bueno. Pasa muchas veces en los blogs, ¿eh?, que no se pone el nombre del autor en un sitio que sea visible. ¿Eh? Bueno, de todas maneras podéis entrar y ya lo veis. Por ejemplo, y encima un fondo oscuro. Uf, suelo leerlo por el Feedly. Un nuevo. Sí. Pero así cuesta la vida, ¿eh? Una cosa muy curiosa. Dice, en una oportunidad, dice el autor de Info Observador, en una oportunidad me crucé con una persona que decía que veía todas las noches el cometa Halley con binoculares en 1988, casi 2 años después de que había pasado. ¿Qué había sucedido? Pues que vería siguiendo al cometa en 1986 perfectamente, y cuando pasó por las cercanías del cúmulo globular Omega Centauri, se confundió y continuó viendo el cúmulo. A su favor, debo decir que eran de aspecto muy parecido. Los Messier tienen su origen en eso, ¿no? Uh-huh. Exactamente. O sea, que lo que le pasó a un buen hombre, pues mira, era... Ahora, que debía saber que un cometa no se puede ver 2 años seguidos así. En el mismo sitio. Y que si lo había seguido antes, era lo que estaba verdaderamente siguiendo, era un cometa, vería un desplazamiento en el cielo, que después, cuando se quedó mirando... el cúmulo, eso se movería con el cielo, pero no el objeto dentro del cielo. O sea, digamos. Luego que, dice en Info Observador, Halley de colores. Un día tomé un taxi en 1986 y el conductor me comentó que había visto al cometa muy brillante, amarillo con luces rojas que giraban a su alrededor. No tuve el corazón para desilusionarlo, porque el cometa no era seguro, ¿no? Y ahora pues dice, ahora que lo pienso, ¿son tan confiables los testigos oculares? Es verdad, muchas veces te dicen, he visto una cosa. Y la verdad que muchas veces... Hoy mismo he estado en mis clases particulares con un chaval que me estaba diciendo, ¿no? La Júpiter se ve con unos prismáticos y ve una bola blanca y muchas manchitas grises dentro. Digo, me parece que no, manchitas grises... No hay, o sea, en todo caso, que tengas un buen prismático, un buen telescopio, le ves franjas, pero no manchas. Dice, no, eran grises y como dentro. Digo, me parece que no estabas viendo Júpiter. O tenías la lente muy sucia, que también podía ser. Digo, las motas de polvo. O tiene la vista que tenía el que veía los canales en Marte, ¿no? El Schiaparelli ese. Que Schiaparelli. Perfectamente los canales. Júpiter con manchas grises, la verdad. Un niño de 5 años le preguntó... ¿Por qué la luna no se cae? Y ahora explícale tú a un niño de 5 años por qué la luna no se cae. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y lo mejor de todo es que esto para mí es genial, la pregunta que le hizo un niño. Esta frase es para marcarla. Frase de la visita de los chicos al observatorio de La Plata. si no hay vida en Marte, ¿qué comen los marcianos? Qué bueno. Qué bueno, es que tiene su lógica. Tiene su lógica. El tío lo ha pensado. Claro, claro. Si no hay vida allí, ¿qué come? ¿Eh? Que comen los marcianos y no hay vida. Bueno, pues hay más anécdotas. Os invito a que entréis en infoobservador.blogspot.com. Y ahora os pido, espero que os hayáis preparado o tengáis en la memoria alguna anécdota que ustedes en vuestra vida astronómica os haya pasado. Yo tengo unas cuantas. ¿Alguna? ¿Cuento? Mientras pensáis las vuestras. Cuenta la tuya, cuenta. Un día se puso en contacto con nosotros, listo, se acordará. Un señor físico decía, ¿no?, que había hecho un trabajo que se había mandado a su majestad el rey de España, ¿te acuerdas? Ya sé. Era cuando nos reuníamos en el Coloma. Pero que no le habían contestado y tal. Entonces decía que él era muy teórico, pero que quería aprender práctica, ¿no? De astronomía práctica. Yo creo que Lito no había terminado la carrera siquiera, entonces. No. Entonces tú, en la época esta que teníamos el local allí, estaba en plena pleno sufrimiento. Tú no estabas, creo, todavía. Igual no. O igual... íbamos Lito al Coloma. Lito y yo más o menos entramos al mismo tiempo. Estábamos a través de la exposición del Callejón de los Bolos, ¿no? Sí. Cuando estábamos en Orión, creo, ¿no? No estoy seguro. Total. Sí, yo creo que es de Orión, ¿no? Que el hombre... Yo cuando al Coloma ya iba, ¿eh? Cuando estábamos en el Coloma ya iba. Que el hombre, pues, tú lo escuchabas, claro, como hablamos muchas cosas de física, como yo no entiendo tanto, pues será verdad lo que dice, ¿no? Total, empezó a venir con nosotros y un día me lo llevé yo al campo, cuando yo salí al campo. Y entonces allí mirando, el hombre preguntaba unas cosas que yo decía, joder, para lo que sabe el tío este, hace unas preguntas, ¿no? Confundía a Venus con Júpiter, unas cosas muy raras, ¿no? Y yo, bueno, si el hombre no está puesto, pues... Y a la vuelta... En el coche, otra vez, a las 4 o 5 de la mañana. Ana dice, joder, me ha encantado esto, esto está muy bien. Dice, hombre, yo te voy a contar por qué quiero yo esto. Porque es que yo es que estoy en contacto con los extraterrestres, ¿tú sabes? Oh. Y yo iba conduciendo, ¿eh? Y yo, ¿sí? Sí, sí, sí, yo es que estoy en contacto con los extraterrestres. Entonces ellos van a venir a recogerme. Pero claro, me han dicho que aprenda astronomía porque cuando me indiquen el camino yo no voy a saber por qué lado... ¿Van a venir? Y entonces me he apuntado yo aquí a la agrupación para... Y sabéis, el camino de Moravita, las carreteras más solas que la una. Y yo, bueno, pues yo lo pasé un poco mal, ¿eh? Hasta que lo dejé en su casa. Yo le llevé toda la corriente, por supuesto. No me no lo que hiciste descorazonar como el otro, ¿no? No. Digo, bueno, pues sí, aquí sí, le podemos enseñar los caminos del cielo. Eso somos expertos. Oh. Y tal. Eso fue así lo más gordo que yo tuve... Anécdota. ¿Ustedes alguna? No con sé. Los colegios seguro que con los niños habrá pasado algo. Sí, con los niños, ¿no? Con los niños siempre va a haber buenas preguntas y buenas cosas, ¿no? Que desde aquel que se creía que Saturno era una foto y miraba por, en vez de por el ocular, miraba por delante a ver qué habíamos puesto, a ver si era una foto. En vez de un telescopio teníamos un proyector. Un proyector y miraba, en vez de por el ocular, miraba por la foto. Dice, ¿qué mira? Dice, no, la foto... Eso es una foto, no puede ser. Y no, pero yo quería contar, por ejemplo, la anécdota nuestra, querido compañero, de la alerta OVNI. La alerta OVNI lo pasamos muy divertido aquel día. Yo lo pasé fatal, ¿no? Lo pasamos muy divertido porque resulta que hay una alerta OVNI aquí en Jerez. No, era en toda España. No, era en toda España, es verdad. Era en toda España el programa de... Era de Iker Jiménez. De Iker Jiménez. Y un amigo aquí, nuestro de Onda localmente Jerez. Lo hacía este... Raúl Verdejo. Verdejo. Eso es. Nos llaman ustedes que como científicos y tal queréis colaborar. Y nosotros, claro, con tema OVNI, tú sabes, un poco reticente. Pero al final decidimos como grupo de ciencia, pues vamos a ir y lo que tengamos que decir, pues lo decimos y punto. No, no hay problema. Oye, y de repente... Porque yo tenía una actividad en el colegio, o sea, fui un poco tarde. ¿Tú tenías comida de fin de curso? Fin de curso, sí, una comida de fin de curso, era por finales de junio sería, ¿verdad? Y me llama muy, muy alarmado mi amigo Alfonso. Tío, vienes para acá, esto es la guerra, esto de aquí. Gente que en las rebajas... Total, yo voy para allá, estoy de camino ya. Mira, yo cuando llegué allí y vi... pues decenas y centenas de coches aparcados. La policía. La policía municipal por allí dando vueltas. Gente allí acampada. Bueno, donde nosotros vamos a, íbamos a, ya no, hace tiempo que no vamos porque ellos cerraron aquella zona. Y además hicieron la autopista muy cerca y ahora no sería buen sitio para observar. Pero entonces sí era nuestro sitio para observar. Y allí, pues una observación buena, digamos, de unas perseidas que vamos con las familias y demás, pues yo qué sé, 15 o 20 personas. Allí había más de 1,000. Pues, pero más de 1,000. Entonces nosotros llegamos allí, el coche lo aparqué, me acuerdo yo, que yo llegué más tardecito. Al final de la cuesta, tuve que hacer los 2 o 3 kilómetros de cuesta andando porque estaba todo lleno de coches. Y llegamos allí, plantamos nuestra querida abuela y los pusimos a observar a todo el mundo. Y cuidado con las colillas, vamos, una preocupación, parecía que aquello era nuestro, las colillas, esto, lo otro, la tienda de acampada. La policía me riñó y todo, me dice, oye, pero estas cosas tenéis que avisar. Dice, pero estas cosas con tanta gente, y yo, no sé, nosotros no somos organizadores, venimos aquí a ver como otro cualquiera. Y aquello, bueno, total, que vieron muchas cosas, vimos algunos fenómenos en el cielo. Y sirvió para lo que quisimos. Y sirvió para lo que nosotros queríamos, que dice, mira, ve por ahí. No, aquello es un iridium, que lo tenemos previsto aquí en nuestra hoja, que iba a pasar a esa hora. Un iridium, nada de ovni, nada de... Y fuimos desmintiendo pues todo lo que todo pudimos lo que desmentir y mirando por el telescopio todo. Y se pero atrajo... después, hasta que no se fueron y, bueno, y uff, no lo pasamos mal. Seguro que no hiciste cambiar de idea a nadie. No, seguramente. No, pero hubo gente que sí se acercó. Que se acercó a mirar por el telescopio y a ver aquello que era, que esto era astronomía y esto. Recuerdo otra anécdota. Pero aquello fue tremendo. De los tiempos ya de... hasta radioaficionado. Con antena, conectando con otros sitios de otro de toda España. Una pues movida... aquí en Burgos acabamos de ver una luz y por todo transmitido por la radio, una cosa tremenda. Yo llegué a hablar con Iker Jiménez y ¿qué tuviste que hablar? No hemos visto nada. Bueno, que había otra vez pasó que hicimos una exposición hace mucho tiempo también en Orión, en el Callejón de los Bolos. Sí, a raíz de esa exposición fue cuando yo entré en la agrupación. Exacto. Y conocí de ustedes. Sí. Que vamos, la exposición era pues a nivel local, ¿no? O sea, sí, unos cuantos telescopios caseros. Póster. Telescopios caseros hechos por estamos gente. Hablando del 1990 y algo, no había internet. Póster, proyecciones, pero éramos atractivos. Algunas conferencias. Porque tú pasabas también por el centro de Jerez, entrabas en una antigua bodega y te encontrabas pues, cositas, pues, sacábamos el telescopio por la noche y tal. Bueno, pues un día por la mañana, creo que fue el sábado, llega un autobús y se empiezan a bajarse de abuelo de y esto de dónde viene y con una guía y todo y veo y venimos de Algeciras, ¿sí? Y si es que hemos leído que tenéis uno de los telescopios más grandes del mundo, de los 7 telescopios más grandes del mundo, que me está diciendo usted, ¿eh? Eso como que no, claro, digo, claro. No digo, tenemos un telescopio muy grande, venían a asombrarse. ¿Cómo era el telescopio de Fernando? ¿Cómo era? ¿Qué tamaño tenía? Era grande, era lo menos... Era un 10 pulgadas, ¿no? Creo. Lo menos 10 o 12. Un 10 o 12, sí. 250, 300... Más de un 8 pulgadas, más de 20 centímetros que tenía. Pasó. Además era muy grande, muy largo el tubo, porque sí. Era 1,80 m lo menos, sí. El tubo. Era grandecito, pero claro, de los 7 más grandes. Pero de... claro, lo que pasó fue que un periodista estuvo el día antes y el hombre no sabía nada de telescopio. Y qué grande, ¿no? Si esto es uno de los más grandes del mundo. Y lo publicó. En Jerez hay una exposición donde hay uno de los telescopios más grandes del mundo. Pues nos vino un autobús entero, menos mal. Y hombre, qué vergüenza. Bueno, al final los abuelos se lo pasaron bien. Sí, sí. Porque la verdad que era grande el telescopio. Uh-huh. Pero hombre, que te publiquen eso de vergüenza, ¿no? Joder. Y muchas veces, bueno, en anécdotas de prensa tenemos... Sí, de prensa también. De... Y con los chavales más. Yo me acuerdo de otra... De preguntas de cuándo vamos a soltar el cometa. No, íbamos a ver que nosotros soltábamos los cometas para que se vieran, o sea que no, que confundió lo del cometa, sí, del cielo con la cometa con aquel maestro que le decía al alumno, fíjate cómo oscila el planeta. Fíjate, sí, cómo, sí, oscila, sí. Y lo que era, no toque usted el tubo del telescopio y no se moverá el planeta. O sea, vamos al planeta, por Dios, en fin. ¿No te ha pasado nunca nada, José Luis? Pues así, de esos tonos, ¿no? La verdad es que yo llevo mucho menos tiempo que vosotros observando el cielo. Bueno, no. De momento no. Voy a poner mañana. Voy a poner tus lanzamientos de cohetes de agua. Pero es que eso no es... Eso no es... Eso es cachondeo. Bueno, podríamos también hablar también de las explicaciones en inglés. De... Bueno. Ah, hombre. Bueno. Las explicaciones en inglés de Pretty Duck. Pretty Duck. Joder, que no me acordaba. En vez de un cisne. Yo no me acordaba del cisne. Ya se me olvida, ya es el son. Swan. Swan, pero no... Como el lago del cine. Pato bello, pues no. Pero mío. Y había otra cosa que iba a decir. Han pasado muchas cosas. Bueno, ya iremos contando. Sí. Porque es pa escribir un libro. Sí, hombre. Una vez que fui, cuando el Halebup, yo cogí la varicela. Tal como aparece el cometa, me pongo malo. Ya no podía salir porque eso solo contagia a Tokiski. Y ya me puse bueno y quedé con el antiguo Luis María. Y nos fuimos a Moravita abajo. Luna llena, no muy llena, menguando, ¿no? Pero se veía el cometa todavía porque estaba al contrario. El cometa estaba por el horizonte oeste y la luna pues salía en ese momento, ¿no? Y claro, pues allí mirando el cometa y tal, los dos solos, y veíamos arriba un monte, la casa y un árbol, ¿no? Uh-huh. Y me dice Luis María, oye, ¿los árboles se mueven? Digo, no. Es que estoy observando que aquel árbol es cada vez más grande. Se está acercando a nosotros. ¿Será que se está acercando? Me cago en la mano, me diga eso, tío. Por favor. Y ya entra. Ya nosotros mirábamos con un ojo el telescopio y con el otro ojo. Mira, y ya nos miramos los dos porque el árbol efectivamente estaba grandísimo. Recogimos todo el material y ¿sabes lo que era? ¿Qué? La sombra del árbol con la luna. Que la luna estaba muy bajita, ¿no? La luna estaba creciendo y ya, de verdad, se enteramente parecía un tío que venía para... que venía para ustedes a pe. Y ya pasamos miedo y nos fuimos quitando. Como aquel día que nos hicieron cosquillas a los pies. Estamos comiendo altramuza. ¿Esto qué? Teníamos los pies no de rata allí en... Sí. Bueno. Teníamos entrenado ya al final. José Luis Espí, que vamos tarde. Dígame. Bueno, no vamos tarde, vamos bien. Que tenía yo por aquí, tú querías celebrar un aniversario, ¿no? Sí, quería celebrar un aniversario, porque el otro día entré en internet, tengo como casi todo el mundo la pantalla de inicio de Google, y arriba aparece siempre en Google una cosa meritoria de ese día, y era el aniversario del nacimiento de Leonhard Euler, que Leonhard Hostader se llama por este. Se llama Leonhard Simeón por Leonhard Euler y por Simeón Poisson. Pues eran sus padres, que eran muy cultos. Sí, Simeón Poisson. Bueno, pues Leonhard Euler, se escribe Euler, todo el mundo hemos dicho Euler, por lo visto es Euler, vamos a llamarle Euler, que es realmente como se pronuncia. Pues es uno de los grandes matemáticos que ha dado la historia. Si en un saco pudiéramos meter cuatro de los grandes... fíjate, 4, que es un número muy pequeño, pues sin duda Euler estaría allí, ¿de acuerdo? Sería Gauss, Euler, Newton y Arquímedes, por ejemplo, por poner uno antiguo. Es de los más grandes que ha tenido la historia. Bueno, pues este señor nace en Basilea, en Suiza, y muere en San Petersburgo. Es un matemático suizo que ya desde muy temprana edad pues demostró unas dotes para las matemáticas extraordinarias. Y por entonces pues cayó en gracia la familia Bernoulli, que era una saga de los mejores matemáticos que había por esa época. De padres, abuelos y nietos y demás se han contado pues entre 9 famosos matemáticos de la familia Bernoulli. Bueno, pues este, el patriarca de todos, el Johann, pues le vio dotes y entonces pues lo matricularon a estudiar matemáticas y después ya le ofrecieron trabajo, que si cátedra, que si tal. Y estuvo estudiando incluso con alguno de sus hijos, de Daniel Bernoulli. Este hombre, pues ya, por poner una primera anécdota, con 18, 19 años, ganó uno de los premios más importantes de la Academia Francesa de Ciencias, que lo ganó 12 veces en su vida, que era la disposición de las velas de los barcos para un rendimiento máximo. Pues este tío lo calculó. por ponerte un ejemplo, ¿no? La forma y la superficie de las velas, según el tamaño que del barco, para que el rendimiento fuera óptimo. Y a partir de ahí se empezaron a construir las velas según Euler, ¿no? Le gustaba el premio este, ¿no? Sí, porque sí. No, porque, presentó. Porque ha sido, como ahora veréis, el matemático, ya te digo, de los cuatro grandes, pero ha sido sin duda el más prolijo. Ha dejado una obra ingente, ingente. Bueno, pues entonces, debido a su extrema dedicación a su trabajo, pues muy pronto perdió la vista de uno de sus ojos, ¿vale? Y el ojo derecho, que en todas las fotos que veis el ojo derecho así un poquito más cerrado, eso no veía por ese ojo desde temprana edad, desde jovencito. Estuvo entre Berlín y San Petersburgo, pasó su vida, hubo épocas en San Petersburgo, volvió a Berlín y sus últimos días los terminó en San Petersburgo, ¿no? Allí en la antigua Rusia. Hizo unos descubrimientos extraordinarios. Sería para poder hablar de todas estas cosas, pues tendríamos que tener varios días. Os voy a contar un poquito su vida y las cosas en el anecdotario más importante para que veáis lo grande que era este señor, ¿no? El cálculo integral, la notación que conocemos, se debe a él. Y las demostraciones geométricas las hizo algebraicas, que eran mucho más serias. Y entonces el cálculo integral se convirtió en una herramienta muy fácil para resolver problemas de física y de ingeniería a partir de ese momento. Desarrolló toda la teoría de las funciones trigonométricas y logarítmicas. El número E del logaritmo natural se debe a él, a Euler, ¿no? Fue el primero que lo utilizó y le llamó E. En 1748 publicó Introductio an Analysis Infinitorum, el que expuso el concepto de función en el marco del análisis matemático y que contribuyó de forma decisiva al teorema sobre las funciones homogéneas, la teoría de convergencia y el famoso f de x. Casi todas las notaciones que conocemos modernas, sí, el logaritmo y demás, se deben a Euler. Estudió en trigonometría también. Aparecía el número pi por todos lados, le aparecía que nadie se, todo el mundo el número pi aparecía en trigonometría, por ejemplo, en triángulos, en ángulos, pero aparecía en series infinitas, en la suma de serie infinita le daba pi cuadrado partido por 8, pi, un montón de veces pi, ¿de acuerdo? Y más cosas, bueno, el baricentro, el ortocentro y el incentro de los triángulos, pues se dio cuenta de que fue primero en darse cuenta de que todos, en cualquier triángulo, sea cual sea su tamaño, están en una línea, están alineados en una perfecta recta, esos tres puntos que es la recta de Euler, a no ser que fuera un equilátero, que son de los tres el mismo, ¿no? Más cosas, bueno, en el terreno de álgebra tuvo unos resultados muy destacados en resolución de ecuaciones. También después introdujo unos tratados sobre nuevas técnicas de ecuaciones diferenciales que hizo avanzar la ingeniería y la física, una barbaridad. Más cosas, impulsó con sus trabajos la mecánica, óptica, acústica, astrofísica y física de fluidos, como nunca antes se supo de todos los descubrimientos que hizo este hombre, ¿no? En mecánica, pues resolvió, o sea, dio una aproximación muy buena del problema de los tres cuerpos. Descubrió exactamente, según la órbita, que viendo las órbitas, que el Sol era exactamente un foco, que hasta ahora se suponía, pero realmente lo midió. Las órbitas planetarias, mil cosas. Es el matemático más prolijo de toda la historia. Podríamos estar hablando de sus descubrimientos, pues un montón incluso de programas, ¿no? Pero yo voy a traeros simplemente algunas anécdotas para que veáis la calidad de este hombre. Y es que, por ejemplo, él fue primero a demostrar el misterio de los puentes de Königsberg. Königsberg es una ciudad pues, cruzada por un río, separada en cuatro pedazos, y había siete puentes. Y él había un reto que era demostrar que se podía pasar por todos los puentes sin repetir ninguno. Él demostró que esto es imposible. A partir de demostrar que esto es imposible algebraicamente, eso le dio paso a la teoría del grafo y de las redes, que hizo avanzar también muchísimo todo el tema de análisis matemático. La relación de Euler, que era que en una figura regular, en los sólidos platónicos y en los sólidos convexos, el número de caras más el número de vértices siempre es igual al de aristas más 2. Se le ocurrió también a él. Más cosas. Recitaba de memoria la Eneida en latín. La Eneida completa en latín la recitaba. Conocía de memoria los 100 primeros números primos, aparte de sus cuadrados, sus cubos y sus potencias a la sexta. Daros cuenta que la potencia a la sexta de 251 es un número de 13 cifras. ¿Vale? Se tuvo un pico muy grande con Fermat y con Descartes, en su época, sobre todo con Fermat. Fermat descubrió los números amigos. Los números amigos, los dos primeros son 220 y 284. Si tú sumas los divisores de 220, suman 284. Y si tú sumas los divisores de 284, suman 220. Y se llaman números amigos. Bueno, pues este descubrió como 15 o 20 parejas más de números amigos, pero el 2 millones no sé cuántos mil y el 5 millones no sé cuántas. Bueno, una cosa terrorífica. Terrorífica. El pequeño teorema de Fermat le dio demostración. Y el gran teorema de Fermat, conocido por todos, no lo consiguió demostrar, se ha demostrado hace muy poco, como sabemos, pero dejó la demostración para n igual a 2 y para n igual a 3. Lo dejó demostrado, pero no para n en general, que se ha demostrado hace recientemente. Y en lo que era un auténtico fenómeno en la suma de series infinitas, 1 partido 1 más 1 partido por 2 más 1 partido por 3 más 1, la sumaba, y cosa en aquel momento impresionante, porque que una suma de 1 partido por 2, 1 partido por 4, 1 partido por 8, que dé pi cuartos partido por, era una cosa, que la serie es convergente. El número E, por supuesto, número E, que como todos sabemos, Lito, ¿cuánto que era el límite cuando...? Era el número E, es el límite de 1 más 1 partido por n elevado a n cuando n tiende a infinito. Bueno, pues también demostró que era la suma infinita desde n igual a 0 hasta infinito de 1 partido por n factorial. También esa suma tiende a E. Y ya como compendio de todas las cosas, sale la equivalencia de... Bueno, el número I también se debe a él, el número I de los complejos, raíz de menos 1... más cosas. Elevado a IP más 1 igual a 0, en el que en un compendio todos los números más importantes de las matemáticas los puso en una sola ecuación. Y la equivalencia entre los complejos y la trigonometría, que todavía nadie había dado con la tecla, pues E elevado a IP es igual a seno de pi más I coseno de pi. ¿Vale? O sea, la equivalencia entre y con esto por ya... Números complejos, uh-huh. Las sistemas para hallar ecuaciones diferenciales con números complejos, en fin. Dicen que su ópera final, o sea, su obra final se llama Ópera Omnia, que es un compendio de toda su obra y pesa 170 kilos y tiene 80 volúmenes, ¿vale? No se sabe todavía si es el número uno del mundo en matemático, porque Gauss está ahí muy cerca, pero el que más ha escrito de matemáticas, sin duda. ¿Os estáis enrollando para que no dé tiempo a jugar al 1, 2, 3? No, ya he terminado. ¿O no queréis las preguntas? Porque os voy a preguntar. Euler daba para esto y para más. Don Manuel Jiménez del Barco hoy nos va a hablar de una nueva sección, sí, esperada, que va a iniciar hoy, ¿no? Esperada por muchísima gente, entre ellas yo. Ok. Pues hoy no entraremos en faena, sino nada más que la presentación, porque mañana tengo una cita importante y tampoco he tenido mucho tiempo. Pero claro, sí. Ya os cuento una cosa, el único conferenciante que ha venido es jueves de antes, Lito. Es verdad. Sí, pero ni bueno, José Luis ni yo hemos venido el jueves de antes de nuestras respectivas conferencias, ¿verdad? Es solo una presentación, tampoco la pregunta la tenía hecha de ayer, la contestada, así que tampoco después, y para contestar el 1, 2, 3 siempre después del 1, 2, 3, oye, el curso. Sí, el curso, que no hemos hablado. Vale. Bueno, pues rapidito entonces, la sección, como dice, ha sido petición de algunos oyentes, por lo menos de uno. Vox Populi. O creo que más de uno. Y ya me comentamos que creo que sí, que te gustará. Tengo parte del trabajo realizado porque di una conferencia para nuestros compañeros de Astronomía Creativa en Los Turuños sobre astroinformática. He aprovechado pues que ya tengo material... filtrado y el tema, pues digo, lo hago en la radio, ya que también ha sido petición. Mi sección entonces sería astroinformática, ¿vale? Programas de de ordenador que nos sirvan a los astrónomos aficionados y quizás a los no tan aficionados. A los profesionales también tiran de algunos muy famosos. Yo he tocado algunos que ya los he empezado a odiar de lo amigables que son, o sea, nada amigables. Como Sheldon Cooper, ¿no? Sí, sí. Dice, Windows 7 es más amigable que Windows Vista. No me gusta. Bueno, sí, hay uno que lo hemos dado, vamos, lo he tratado en el máster, que es odiado por todos, que es el IRAF, que es plataforma Linux y todas esas cosas. Así que ese lo dejaremos aparcado por demasiado árido. Pero... daremos bastantes programas, o por lo menos que sepáis qué es lo que la informática ofrece al... Sobre todo son programas de libre distribución, sí, ¿no? Sí, sí. En su mayoría, ¿no? Sin licencias y... Yo voy, como creía que no había tantos, digo, pues tendré que hacer mezcla, pero es que hay tantísimos de libre distribución y tan interesantes y tan exactos como los de pago. Así que lo justo es hacerlo solo de libre distribución, para que todo el mundo pueda trastearlo, tenerlo en su PC y bueno, también trataré de que cualquiera que sea su plataforma tenga programas a su disposición, o sea, a quien le guste, como a Sheldon Cooper, el Windows Vista o el 7... para los linuxeros que por aquí Para Linux es Ubuntu. El Ubuntu. Es mi sí. Distribución favorita en sistema Linux. Yo tengo ahora, utilizo el Linux Mint. Mint. Yo sigo con Ubuntu. Lo poco que hago con Linux es Ubuntu. Pues bueno, pues daré programas en Windows, Linux y Mac, ¿vale? Y después en los que ahora se ha inventado, bueno, digamos... ¿Y en Android? ¿Qué? ¿En Android? En Android también alguno, pero menos. He podido conseguir menos. Pero bueno, trataré de investigar más. ¿En Basic? ¿En Basic? ¿Y Basic para qué plataforma? Basic no es un sistema operativo. A ver, es un lenguaje. No, es un lenguaje de programación. El que sí se ha transformado en bastante general, que partió de un sistema... de un lenguaje de programación, es que pero lo ya tiene de, plataforma. Lo he dicho de WhatsApp, porque antiguamente había que teclear. Sí, no me acordáis. Sí, Syntax error. ¿Os acordaréis de mis algoritmos? Astronomical algorithms, que yo hacía programas en primero en Basic y después los pasé a C. Y que eran código fuente, crearlo y testear el programa, verificarlo. Eso en los inicios de astroinformática duros, pero ahí está. Comentaba que la cuarta plataforma que comentaré es que vale para todas las, digamos, es universal ya, que es la de los programas Java, que hay máquinas Java para cualquiera de las plataformas anteriores, para Windows, para Linux y para Mac. Entonces, hay muchos de estos programas que ya están en el lenguaje Java. Y corren en Java, punto ¿no? .jar o .jre, me parece que se llama. Y corren en cualquier máquina. Así que estos incluso serían más potables. Algunos de ellos no me gustan demasiado, pero bueno, estará dentro del tema. Como introducción os voy a comentar, y para terminar, las subdivisiones que he encontrado de programas de astronomía, que daremos uno un programa tipo de cada una de estas partes de la astronomía que están cubiertas por estos programas, ¿no?, de astroinformática. Las partes serían programas de efemérides, programas que tú pones una fecha y te da hora exacta o latitud, longitud y hora exacta de un evento. Esos son, digamos, las efemérides. Los programas planetarios, que son los que simulan el cielo en una determinada latitud geográfica, longitud, latitud y a un determinado instante, que te generan pues la bóveda celeste. Unos más complejos que otros, con más detalle, con menos datos, pero hay muchos de estos planetarios. Un subproducto de planetarios que están muy de moda ahora, que son los simuladores, que no tienen por qué ser solo de la esfera celeste, sino hay simuladores de, yo qué sé, de, hay uno muy bueno que lo he estado mirando, que es el como un rover en Marte, y te simula la orografía que ya se tiene catalogada de Marte, y te mueves como si verdaderamente fueras montado en un rover, ¿no? Marciado. Esos son simuladores, como los que hay para el ejército, para aviación, pues los hay astronómicos ya. Después tenían los atlas estelares, en el que pues pinchas en cualquier estrella y te da los datos de cualquier estrella, ¿no? Y de cuerpos de cielo profundo. Programas relacionados con satélites artificiales, que te hacen efemérides de paso de la estación espacial, por ejemplo, de Iridium, o te dice, bueno, de todo ese tipo, ¿no? Un gran apartado que yo no he tocado, pero aquí nuestro José Luis, astrofotógrafo, ya empieza a trabajar mucho, que es programas de astrofotografía. Uh-huh. Hay mucha variedad y algunos bastante buenos que hacen buenos resultados con... Están depurados los filtros y todo lo que te hacen que saquen una foto decente. Y el último tipo sería programas para control de telescopios y cámaras, que son los que se conectan a telescopios computerizados y te manejan el telescopio con el teclado o con un simulador, con un planetario, y te lo manda donde tú quieras, no tienes que dar uh-huh. instrucciones. Y un cajón desastre de utilidades varias. Vale. Pues eso serían las secciones que más o menos darían. De acuerdo. Pues esperamos ávidos. Vale. A ver qué aprendemos. No tengo claro cómo enfocarlo todavía, pero, o sea, dar el programa o decir lo que hace o los menús, yo ya veré cómo lo hago, porque es complicado en las ondas. Destinado a probar tu ingenio. Bueno, pues se levanta el telón del 1, 2, 3 y como Joaquín Barroso, sabéis que está con su niño que se le ha puesto malito, pues entonces vamos a hacer una cosita y la cosita es que voy a nombrar secretaria con gafas a José Luis Muñoz. José Luis, tú vas a ser secretaria, ¿vale? Y ustedes vayan a tragar hoy las dos preguntas. Hoy va a ser el equipo Pi y el equipo E. Con que atentos, porque resulta que cuando salí a cerrar la puerta, cuando comenzaba el programa a las 10, observé la luna y estaba muy alta, justo en el cenit, casi muy cerquita del cenit, ¿no? Y digo, la luna, oh, blanco satélite, de tantas inspiraciones en canciones, novelas y tal. Entonces se me ha ocurrido a mí que por 25 pesetas cada una, pues nos digáis a toda la audiencia de Frontera Radio de Un Punto Azul nombres de satélites naturales del sistema solar, como por ejemplo puede ser la Luna. La Luna. La Luna. Deimos. Fobos. Calixto. Io. Europa. Ganímedes. Titán. Encelado. Rea. Caronte. Tetis. Minas. Dione. Prometeus. Tritón. Amaltea. Nereida. Miranda. Oberón. Han sido 20 respuestas acertadas. A 5 duros. Oh, lo de Prometeo, eso te lo ha eso inventado. Eso de Prometeo. Prometeo me queda yo un poco así. Te lo ha inventado, eso habrá no, que comprobarlo. Eso hay que comprobarlo, ¿eh? Super tacañones lo mirarán. Prometeo. Nombre... Es una película, ¿no? ¿De qué planeta es este satélite? Ahora te lo digo, espérate. ¿Cuántas respuestas? 20. Hay una que está ahí Europa, en... Te lo voy a buscar, no te preocupes. No, yo vamos a buscar. De bueno. Hecho, Prometeo y he puesto una carita. No. Yo te puse la cara de Prometeo y no me suena, no sé. Como no desconoce tantas cosas. Bueno, pues esa pregunta por esta ha sido fácil, ¿no? Sí, bueno, bueno, las memorizaciones. Bueno, pues atentos a la segunda pregunta y última pregunta. Secretaria, recójase un poco la falda, hombre. Saturno, sí, efectivamente es un satélite de Saturno. No hemos puesto en duda. Te estaba equivocando yo. Bueno, pues ¿nuestra secretaria está ya dispuesta? Sí, yo estoy dispuesto, sí. Tiene la voz más ronca que Victoria Abril, ¿eh? Victoria Abril era más... voz de hombre. Ahí va. Bueno, pues... hemos dicho nombres de satélites y ahora os voy a preguntar, una cosa muy sencilla... nombres de estrellas, pero claro, si pido nombres de estrellas, así como así, es muy facilísimo. ¿No? Súper fácil, hay tropecientos. Entonces, atentos a Audiencia de Fronteras Radio, a Audiencia en Punto Azul, que ustedes podéis jugar con nosotros mentalmente también. Por 25 pesetas cada uno, nombres de estrellas, nombres. No denominaciones científicas, números de catálogo, no. Nombres de estrellas del hemisferio norte o el hemisferio sur que no sean la alfa de su constelación. Como por ejemplo, Alnitak. 1, 2, 3, respondo otra vez. Alnitak. Rigel. Alnilak. Bellatrix. Mintaka. Saif. Mizar. Al-Qaid. Al-Khor. Merak. Deneb. No, perdón, de Nébola. Es. Ay. De Nébola. Pecta. Ay. Al video. Hemos sido de nébolos con usted. Sí, ¿eh? Sí, porque sí. He dicho de nébola. De nébola es la alfa. De nébola porque la alfa y es régulo. Ahí va. ¿Cuántas? 13 respuestas. Bueno, es una respuesta muy digna también. Sí, bueno, no es fácil. Es que te viene en la cabeza nada más que las alfas. Claro. Porque quería haber dicho. Altair. Quería haber dicho ni alfas ni betas. Jolín, ya es así. Me ha faltado una. ¿Cuál es? ¿Cuál? Que usted no la diga. Mira. Ay verdad. Oye, que venga, verdad, rápido, tío, mira, rápido que nos vamos. El curso. Es un atau. Que es un atau. Del curso. ¿Qué pasa? Ah, el curso. Pues muy bien. El pasado viernes me tocaba a mí mi conferencia sobre instrumento astronómico. Estuvo muy concurrida. Muy bien. Una vez terminada la conferencia, que duró aproximadamente un poquito menos de una hora, pues estuvimos montando varios telescopios. La pena fue que estaba el cielo con nubes altas y con perspectivas muy malas de observación, porque nos hubiera gustado montar los telescopios fuera o ir incluso a observar a nuestro sitio de observación y poner los telescopios. Se quedaron con un poquito de ganas de ver a través del telescopio. Entonces les prometimos a todos los asistentes que este viernes, coincidiendo con la última conferencia, la que van a dar nuestro querido amigo Marco Montes de Oca y nuestro presidente don Manuel Jiménez del Barco. Que, por cierto... Sí. Mira, lo voy a decir con dos cojones, Lito. Has tenido dos cojones de venir aquí. No me voy en capilla, no vengo al programa, me tengo que presentar. Sí, tengo que parar, tú has venido aquí. Es el único que ha venido después teniendo que dar conferencia al día siguiente. Ahí. Bueno, pues le prometimos que después de las dos conferencias que vamos a dar, íbamos a quedar en un sitio... Por ejemplo, un sitio que todo el mundo conozcamos en Jerez, y después iríamos a hacer una observación, a ver si ya mañana, por fin viernes, hay suerte y les ponemos los telescopios. Pero la gente lo que tiene muchas ganas de mirar y de hacer astronomía. Y mañana las conferencias son de Marcos. ¿Os acordáis de qué, en vez de que era qué podemos ver? Sí. Algo así era. Objetos, ¿qué podemos ver en cada, con cada instrumento, con cada aumento, con cada tamaño? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿eh? Nos lo va a explicar Marcos, y la de Lito, pues que él mismo la puede comentar. Será la de astronomía profesional y amateur, explicar un poquito a los que están en el curso qué es lo que hacemos en una agrupación astronómica y particularmente qué se hace en esta, que es de lo que más sé de momento, y después unas pinceladas de lo que es la astronomía profesional y qué son los campos actuales, ¿no?, de la astronomía. Tengo una idea en la cabeza de una actividad astronómica en la ciudad. Antes de que termine, vale, he tenido el valor de venir, pero también soy de los que tienen más tiempo libre. Desgraciadamente. Bueno. Desgraciadamente. Bueno. Yo querría estar más ocupado, no lo estoy, claro. Así que puedo preparar una conferencia y prepararme el 1, 2, 3 de las betas y gamma de las constelaciones. Que tengo una actividad en la cabeza, se me ha ocurrido. No lo voy a decir, por si sale. Cuestión de buscar aparatos. ¿Financiación? No, aparatos. Ya lo diré. Nos vamos, ¿no? Nos vamos, sí. Venga, pues yo me quedo aquí ahora copieteando un montón de programas de hoy que tengo que subir a la red. Un poco. Hasta el jueves que viene. Saludos a toda la gente que nos escucha por iVoox. Y oye, saludos también a los que nos escuchan por Radioteca. Y que de Joaquín que se ponga mejor. Exacto, que se le ponga el nene bueno. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.